día. Si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría y caramba. Si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría y caramba. Las muchachas bogotanas, las muchachas bogotanas no saben ni dar un beso. Las muchachas bogotanas, las muchachas bogotanas no saben ni dar un beso. Santa Marta tiene mar, Santa Marta tiene mar, pero no tiene montaña. Santa Marta tiene mar, Santa Marta tiene mar, pero no tiene montañas. Si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría y caramba. Si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría y caramba. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por las olas, caramba.